el nombre de aquel inquieto hombre, solo su mirada teñida de gris. En sus madrugadas no quedan montañas ni mares de plata que le hagan sonreír. La mano te daba y cuando le preguntaba siempre te cantaba: soy un hombre gris. Vestido por dentro, rotos los recuerdos, lento susurraba: soy un hombre gris. Y como un errante, libre de estandarte, espera su final por fin. Recordaba y hablaba sin desfallecer. No sentía miedo de volver a ver confundir todas las vivencias que soñó siendo un hombre gris. Aún existen hombres que se quitan el nombre, quedan con mirada teñida de gris. Como los errantes, libres de estandartes, esperan su final por fin. Y con la sola visita de la tarde, recordaba y hablaba sin desfallecer. No sentía miedo de volver a ver confundir todas las vivencias que soy yo siendo un hombre gris. No recuerdo el nombre de aquel inquieto hombre, solo su mirada teñida de gris. La mano te daba y cuando le preguntabas siempre te cantaba: soy un hombre gris. Y como un errante, libre de estandarte, espera su final por fin.